prometo siempre decirles la verdad, siempre ser sincero y mostrarles cuáles son los problemas, porque sé que ustedes, el maravilloso pueblo argentino, es suficientemente capaz e inteligente para trabajando juntos resolverlos. Por eso les digo hoy gracias, gracias por acompañarnos, pero más les quiero agradecer porque tenemos que seguir juntos. Esta Argentina la construimos todos juntos.